Damos inicio a un nuevo programa de Paraíso Infernal con distintas sorpresas para disfrutar juntos de este espacio que, como hemos mencionado en diversas oportunidades, tiene solo como objetivo disfrutar del buen rock. Soy Arcami, como siempre acompañado de Abel Montesinos en la edición de todos los programas. Los invitamos a quedarse con nosotros. Solo denos, como siempre, 30 segundos para dar paso a nuestra característica presentación y luego de ello, iniciamos el programa de hoy. Si no te gusta esto, si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal. Y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a comenzar el programa de hoy revisando algunos de los recitales que se vienen para nuestro país. Les cuento en primera instancia que la histórica agrupación de death metal pionera de este subgénero del rock, Possessed, se va a presentar en nuestro país como parte de las celebraciones de los 40 años del emblemático disco Seven Churches, su álbum debut, que fue lanzado al mercado en 1985. La cita es para este 24 de junio en el Teatro Cariola, con Jeff Becerra en voz, miembro fundador, Daniel González y Claudio Krimer en las guitarras, Robert Cárdenas en el bajo y Chris Aguirre en batería. Vamos precisamente a recordar a esta histórica banda con un tema de este histórico disco, Seven Churches. Vamos a escuchar en esta oportunidad la canción The Exorcise y luego cambiamos totalmente de estilo para informar que una tremenda banda y una de las más importantes, creo yo, de rock cristiano, como es Stryper, se va a presentar en nuestro país el 22 de julio en el Teatro Cariola en el marco del aniversario por sus 40 años de trayectoria. Sin duda, este promete ser un espectáculo de primer nivel donde repasarán lo mejor de su discografía y nosotros vamos a recordar con un tema de un disco de 1986. El disco se titulaba To Hell With The Devil y el tema llevaba el mismo nombre, To Hell With The Devil, con el que vamos a recordar a Stryper. Ya, entonces pongan mucha atención. Primero, el 24 de junio en el Teatro Cariola se va a presentar una de las agrupaciones pioneras del death metal, Possessed, para festejar los 40 años del histórico disco Seven Churches. Nos vamos a recordar precisamente con un tema de este trabajo, The Exorcise. Y luego, otra de las bandas importantes que llega a Chile es Stryper, quienes están celebrando sus 40 años de trayectoria y quienes se van a presentar el 22 de julio en el Teatro Cariola. Los vamos a recordar con el tema To Hell With The Devil, del disco del mismo nombre, editado en el año 1986. We'll be right back. Continuamos con el programa de hoy. Corresponde ahora recordar a esos solistas o bandas que ya son parte de la historia del rock. Vamos a iniciar con una banda de rock formada en 1965 en San Francisco, Big Brother and the Holding Company, agrupación que es reconocida sobre todo porque su vocalista era la gran Janis Joplin. Nosotros vamos a escuchar un tema de su segundo trabajo de estudio del año 1968, Cheap Thrills, considerado una de las obras maestras del sonido psicodélico de San Francisco, el último disco además de la gran Janis Joplin, donde participó como vocalista y miembro de esta banda, que además estaba conformada por Peter Albin en bajo y guitarra, Sam Andrew en bajo, guitarra, voces, Jane Gurley en bajo y guitarra y David Gress en piano y batería. De este disco vamos a programar el tema Combination of the Two. Y luego seguimos con una agrupación formada en 1965, catalogada como Folk Rock, Grateful Dead, conocidos también como The Dead, quienes se caracterizaron por fusionar diversos estilos como el rock, el folk, el bluegrass, el blues, el country y el jazz, siendo los miembros fundadores Jerry García, quien estaba en la guitarra principal y voz, Bob Weir en guitarra rítmica y voz, Rob Pippen McKernan en teclados, armónica y voz, Phil Lech en bajo y voz y Bill Kreutzmann en batería. La banda cuenta con 23 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su quinto álbum de estudio lanzado al mercado en noviembre de 1970, American Beauty, la canción que vamos a escuchar, Sugar Magnolia. Vamos entonces a disfrutar de dos buenas bandas que ya son parte de la historia del rock. Primero vamos a escuchar a Big Brother and the Holding Company y su tema Combination of the Two del disco Cheap Thrills del año 1968, y luego Grateful Dead del disco American Beauty de 1970. Disfrutamos del tema Sugar Magnolia. Four gentlemen and one great, great roar. Big Brother. Oh,

Vamos a escuchar primero a Cojoba y su tema Libertad de Expresión del disco Más Allá del Cielo del año 2007, y luego escuchamos a los maestros de Puya de su disco Fundamental de 1999. Disfrutamos del tema Fake. Harold, encendió el carro. Seguimos adelante con el programa de hoy, pero antes les recordamos que otra plataforma en la que pueden escucharnos es www.paislobo.cl, donde estamos todos los viernes con un nuevo programa en formato de podcast, es decir, tú puedes escucharlo en el momento, el viernes por ejemplo, o descargarlo cuando tú quieras y escucharlo cuando tú quieras. E incluso, mucho ojo, puedes poner en el buscador de www.paislobo.cl Paraíso Infernal y vas a encontrar todas las temporadas anteriores. También vas a encontrar otros podcasts que también puedes disfrutar en distintos temas, pero si quieres disfrutar de buen rock a través de www.paislobo.cl, pincha en Paraíso Infernal y puedes escuchar todos los programas. Un saludo entonces a todos quienes rockean junto a nosotros a través de www.paislobo.cl. Y nosotros vamos a seguir disfrutando de la buena música, en este caso con dos covers destacados del mundo del rock. Vamos a iniciar con Wall, tema propiedad de la banda de grunge Alice in Chains, formada en Seattle en 1987. Este tema pertenece a su disco Dirt, su segundo trabajo de estudio publicado en 1992. Nosotros vamos a escuchar la versión que de este tema realizó la banda sueca de metal progresivo formada en 1990, Opeth, quienes tomaron este tema, lo adaptaron a su estilo y lo incluyeron en su sencillo Burden del año 2008. Luego seguimos con un temazo de una gran banda, Planet Caravan de Black Sabbath, tema que es parte de su histórico disco Paranoid, su segundo trabajo de estudio que fue editado en 1970. Nosotros hoy vamos a escuchar la versión que de este tema realizó otra histórica banda, específicamente del groove metal, me refiero a Pantera, quienes tomaron este tema y lo incluyeron en su disco Far Beyond Driving de 1994, su séptimo trabajo de estudio. Vamos entonces a disfrutar de dos covers destacados del mundo del rock. Primero vamos a escuchar el tema War, propiedad de Alice in Chains, de su disco Dear de 1992. Hoy nosotros vamos a programar la versión realizada por la banda Opeth, que se encuentra en su disco sencillo del año 2008 titulado Burden. Y luego vamos con un temazo, Planet Caravan. Esta canción es propiedad de los maestros de Black Sabbath y es parte de su segundo y exitoso disco Paranoid de 1970. Nosotros hoy vamos a escuchar, vamos a programar la versión realizada por otra tremenda banda, otra histórica banda como es Pantera, y que es parte del disco Far Beyond Driving del año 1994. We'll be right back. buenos los dos covers que acabamos de escuchar. Y nosotros vamos a seguir adelante con el programa de hoy. Eso sí, antes les recuerdo que otra de las plataformas donde pueden escuchar y disfrutar del buen rock a través de Paraíso Infernal es www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, donde estamos con un nuevo programa todos los días sábados. Así que ya lo sabes, estamos en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, para todos los amantes del buen rock, donde estamos en este formato de podcast, es decir, estamos los sábados con un nuevo programa, o tú puedes descargarlo y escucharlo cuando quieras. En www.riobuenonoticias.cl, un gran abrazo a todos quienes disfrutan del buen rock a través de Paraíso Infernal. Y nosotros vamos ahora a escuchar a dos bandas exponentes de uno de los tantos subgéneros del rock. Hoy vamos a escuchar algo del denominado Avant Art Prog Rock Fusión, abreviado como Avant Progressive Rock o simplemente como Avant Prog Rock. Este es un estilo de fusión experimental y vanguardista del género rock que explora territorios no convencionales, frecuentemente incorporando progresiones de acordes no estándar, cambios de tiempo dentro de una pieza, compases impares, pasajes atmosféricos y arreglos complejos de vientos u orquesta. Generalmente se refiere a bandas experimentales influenciadas por las vanguardias del rock clásico, mezclando rock progresivo, rock sinfónico, art rock, rock psicodélico, avant-garde rock y space rock de la segunda mitad del siglo XX, junto con otros estilos de otros géneros como el jazz, el folk, el soul, la ópera, el blues, la música barroca y clásica, tanto tradicional como contemporánea, estirando los límites del rock tanto en lo compositivo como en la improvisación músico-artística. De este subgénero del rock vamos a escuchar a una de las bandas exponentes de esta línea musical y uno de los pioneros, Samla Mamas Mana, agrupación formada en 1969 en Uppsala, Suecia, y que se separó en el año 2008. Cuentan con 7 discos de estudio. Caca de 1999 es el último y del cual vamos a programar el tema Trechet y Karien. Y luego vamos a escuchar a una agrupación formada en el año 2017 que se mantuvo activa hasta el año 2024, Black Midi, cuya formación inicial fue con Georgi Krep en guitarra y voz, en bajo y voz Cameron Picton, en guitarra Matt Kawineski Kelvin y el baterista Morgan Simpson. Esta agrupación publicó 3 discos de estudio, el primero de ellos, Schalheim, publicado el 21 de junio del año 2019, y del cual vamos a programar hoy la canción Speedway. Vamos entonces a disfrutar a continuación de dos bandas que son parte de uno de los subgéneros del rock, en este caso, en el día de hoy, del avant-art prog rock fusion. Primero vamos a escuchar a Samla Mamas Mana, de su disco Caca de 1999. Vamos a escuchar el tema Treche y Karien. Y luego escuchamos a Black Midi con su tema Speedway de su disco Schalheim del año 2019. We'll be right back. city. Old buildings. Build this ground on floodplain. Navy water and Dogshit Park. New city, old buildings. Council going missing tonight. To live next to, live next to the game. New flats, new ground. Honey, we won't build this code. Honey, we won't build it. Honey, we won't build. Honey, we won't war the wall. Honey, we won't build this code. Honey, we won't build it. Llegado ya casi sin darnos cuenta al final del programa de hoy. Eso sí, antes de retirarnos, les recuerdo que otra de las plataformas en las que pueden disfrutar de nuestro programa es Radio Despierta FM de Llanquihue, en la 107.7 del dial, donde estamos todos los domingos a partir de las 21 horas para disfrutar del buen rock. Así que ya lo saben, finalizamos la semana de la mejor manera, escuchando el mejor rock en Radio Despierta FM de Llanquihue, la 107.7 del dial, o también puedes escucharlo en su señal online, despiertafm.cl, donde puedes disfrutar obviamente de nuestro programa, pero también de otros distintos programas con muy buena música. Así que saludamos y damos un gran abrazo a todos quienes nos escuchan a través de Radio Despierta FM de Llanquihue. Y nosotros, antes de continuar, les recordamos también que el único medio de contacto sigue siendo nuestro correo electrónico, que es paraísoinfernalozono@gmail.com, para todo lo que ustedes estimen pertinente. Vamos entonces con la última parte del programa de hoy y vamos a aprovechar de revisar algunas noticias del mundo del rock y luego de ello, como siempre, disfrutamos de los directos involucrados. Les cuento que la banda formada en el año 2005 en Dayton, Ohio, Estados Unidos, The Devil Wears Prada, lanzó en el mes de abril su nuevo sencillo promocional For You, un aliciente de lo que será su gira Metalcore Spring Break, que los traerá, por ejemplo, a nuestro país el 12 de agosto, donde se van a presentar en el Club Chocolate. En palabras del grupo, la temática presenta una historia de amor que se desvela a través de los ojos de alguien desesperadamente entregado a una pareja que nunca puede corresponderle. En lo musical, señala que cuenta con el mayor estribillo hasta la fecha y un paso valiente hacia la siguiente evolución de nuestro sonido. No solo estamos traspasando fronteras, las estamos redefiniendo, señalan desde la banda. Recordemos que la agrupación está actualmente integrada por Mick Arnica en voz gutural, Jeremy De Poyster en voz y guitarra rítmica, Kyle Slippers en guitarra principal, además de los miembros de gira Jonathan Craig en teclado, sintetizador y piano, Giuseppe Capolupo en batería y Mason Nagy en bajo. Y precisamente, previo a la que será su presentación en nuestro país, en el mes de agosto, vamos a escuchar este sencillo, lo nuevo de The Devil Wears For You. Y en otras informaciones, la histórica banda de thrash metal Sodom lanzará el próximo 27 de junio de este año su nuevo disco de estudio, The Arsonist, una obra que combina furia, autenticidad y un enfoque sonoro completamente analógico. Para lograr el sonido más natural posible, el grupo decidió grabar las baterías utilizando una grabadora de cinta analógica de 24 pistas, sin ediciones digitales ni trucos de estudio. Nada de plástico, enfatizó el vocalista y bajista Tom Angelripper. La diferencia sonora es abismal comparado con las producciones modernas. Fue más costoso y tomó más tiempo, pero el resultado lo vale. A diferencia de producciones anteriores, en The Arsonist participaron activamente los cuatro miembros del grupo en la composición: Tom Angelripper, Frank Bradfield en guitarra, George Segas en guitarra y Tony Merkel en batería. Recordemos, yo lo había señalado anteriormente, que Tom Angelripper es el bajista y vocalista de Sodom, de la banda. La diversidad de estilos y enfoques de cada integrante ha enriquecido el álbum con matices tanto agresivos como épicos. Y mientras esperamos ese nuevo material de esta histórica banda de thrash metal, vamos a disfrutar de un adelanto con el tema Trigger Discipline. Ya, gente, cerramos este breve segmento de noticias escuchando los directos involucrados y con dos temas nuevos. Primero vamos a escuchar a The Devil Wears y su single de este 2025, For You. Y luego vamos a escuchar a los maestros, los históricos del thrash metal como son Sodom, y un adelanto de su nuevo disco, The Arsonist, que será lanzado al mercado el 27 de junio de este año. Vamos a escuchar el tema Trigger Discipline. Con esto nos vamos, gente, nos despedimos y como siempre nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós. Maybe I'm out of my mind, but it's fine. I'm used to the way that it feels when the room is on fire. At least I can say that I try, I do it for you. Yeah, I do it for you. Yeah, I would walk any road if you tell me you need me. There's no place that I wouldn't go, even though you'd leave me for dead in the cold. Yeah, I would take a bullet for you. Stand down.